un televidente de Arequipa me dice que no es cierta, o que al menos en su caso no es cierta, mi afirmación según la cual un ser humano es tolerable solamente 4 horas diarias. El televidente de Arequipa me dice que él puede estar con su enamorada todo el día y que ambos se soportan perfectamente. Y entonces, según él, esto pues contradice mi opinión de que solamente es tolerable un ser humano 4 horas al día. No, no la contradice. Y además le creo, ¿no? Efectivamente, pues, si usted está enamorado, puede estar con su enamorada las 24 horas. Vea, lo de las 4 horas rige solamente para las relaciones normales y cotidianas con familiares, con amigos y con parejas estables, ¿no? Y desde luego no rige para las relaciones especiales y desorganizantes y muy intensas en las que hay admiración, obstinación, arrebato, pasión, deslumbramiento, obcecación y frenesí, como es el caso pues del enamoramiento, ¿no? Que es un fenómeno con un régimen atencional completamente anómalo y que dura un tiempo. Después todas las cosas vuelven a su nivel normal y entonces sí rige lo de las 4 horas, pero para el enamoramiento no rige, pues evidentemente. No sé cuántos meses estará usted enamorado, ¿no? Pero eso le va a durar pues unos meses más, y si tiene suerte quizá un año, ¿no? Pero después ya vamos a ver si puede estar todo el día con su enamorada, ni tampoco su enamorada lo va a soportar, ¿no? Ahora, esto de las 4 horas tampoco rige para las personas carentes de vida interior y que están patéticamente desprovistas de contenido, ¿no? Y que entonces se reúnen generalmente en un bar, ¿no? Para mitigar su tedio. Tampoco para esas personas rige lo de las 4 horas, ¿no? Esas personas pueden estar pues muchas horas. No, pero para esta persona no rige. Vea, en relación presencial, cara a cara, uno puede soportar a otra persona 2 o 3 horas diarias, ¿no? Si son horas seguidas. Y 3 o 4 si son horas espaciadas, ¿no? O sea, 1 hora en la mañana, 2 horas en la tarde y 1 hora en la noche, así, ¿no? Pero cuando son seguidas, 2 o 3 horas, pues. El famoso filósofo existencialista Jean-Paul Sartre decía que él soportaba muy poco a los hombres y que en cambio soportaba mucho a las mujeres, ¿no? Con un hombre, dice Sartre, yo puedo conversar máximo pues 2 horas durante el día y eso es más que suficiente, ¿eh? Pero con una mujer puedo estar pues muchas horas y no me fatigo. Ahora, yo me pregunto, ¿cuáles eran las interlocutoras, ¿no? de este gran filósofo, ¿no? Porque claro, si eran mujeres iguales o parecidas a la pareja de Sartre, ¿no? Simone de Beauvoir, entonces me lo explico, ¿no? Pero por otra parte, las parejas como Simone no abundan, pues, ¿no? No abundan aquí ni en París, ¿no? En ninguna parte abundan. La calidad no abunda en ninguno de los órdenes de la existencia. Cuando uno pregunta por la cantidad de horas diarias que es soportable un ser humano, se sobreentiende, esto es muy importante, se sobreentiende que son horas de conversación, horas de diálogo, horas de plática. Quedan pues excluidos de estas consideraciones relativas a la soportabilidad del ser humano los sordos y los pacientes de hipoacusia, ¿no? Esto es, ¿no?, los que sufren de una disminución notoria de la sensibilidad auditiva. El famoso científico español Santiago Ramón y Cajal padeció en su vejez de hipoacusia. Pero él no maldecía este padecimiento, sino más bien lo encarecía y lo ponderaba, ¿no? Porque, según propias palabras, y esto lo pueden comprobar ustedes en el libro de Santiago Ramón y Cajal, El mundo visto a los 80 años, según sus propias palabras, la hipoacusia, ¿no?, lo alejaba del animal humano. Generalmente insoportable, decía. Y cuando no es insoportable, es insidioso y hostil. Entonces, para él, esta sordera, o esta casi sordera, no era una maldición, sino que fue una bendición. Además, ustedes seguramente, muchos, han tenido la experiencia de hablar con un hipoacúsico, ¿no? Bueno, es fatigante. Pues primero, porque hay que alzar mucho la voz. Segundo, porque hay que repetir. Y tercero, porque a los 5 minutos uno se agota. Y generalmente, pues, estos diálogos duran 4 o 5 minutos y después chao, ¿no? Entonces, eso es muy característico de los semisordos, ¿no? Pero, repito, para Cajal, y él insiste en ese punto, no fue una bendición. Cuando lo llevaba a una reunión y todo, pues, nadie quería conversar con él. Y entonces él terminaba, pues, en un rincón tranquilo, solito, con sus pensamientos, ¿no? O sea, muy bien acompañado. En el primer tomo de La tentación del fracaso, que es la autobiografía de Julio Ramón Ribeiro, Ribeiro dice lo siguiente: sé por experiencia que no puedo soportar la presencia de una persona más de 3 horas. Pasado este límite, pierdo la lucidez, me embrutezco, las ideas se me ofuscan y al final o me irrito o me quedo sumido en un profundo abatimiento. Algún día analizaré con calma los orígenes de mi incapacidad para la vida social. Me gustaría determinar la época exacta en que comienzo a sentirme incómodo entre mis semejantes, a sufrir su presencia como una agresión, a buscar la soledad y el silencio. Si me remonto a los años de mi infancia, descubro que mi reserva y mi hermetismo son tan antiguos como mi uso de razón. Flaubert, en una carta que dirige en 1885 a Roger de Grenet, le dice: he pasado 2 meses y medio absolutamente solo, como el oso de las cavernas, y en suma, perfectamente bien. Verdad es que no viendo a nadie, no oía decir tonterías. La insoportabilidad de la tontería humana ha llegado a ser en mí una enfermedad, y aún me parece débil la palabra. Casi todos los seres humanos tienen el don de exasperarme, y no respiro libremente más que en el desierto. Bueno, Unamuno pensaba igual, Él decía exactamente lo mismo. Decía: mientras que yo estoy en mi biblioteca, con mis libros, escribiendo mis ensayos, todo va muy bien. Pero no bien salgo a la calle y me tropiezo con un ser humano, entonces todo cambia, todo se me ofusca. Y también, aunque no lo decía exactamente con ese verbo, pero también podría haber dicho que embrutecía, ¿no? Así es. Nietzsche, el famoso filósofo, dice: el trato con seres humanos es para mí una prueba pequeña, o una prueba nada pequeña, de paciencia. Mi humanitarismo no consiste en participar del sentimiento de cómo es el hombre, sino en soportar el que yo participe de ese sentimiento. Mi humanitarismo es una permanente victoria sobre mí mismo. Así es. No sé si en la genealogía de la moral o en Ecce Homo, en uno de esos libros, estoy citando en memoria, pero la cita es fehaciente, Nietzsche, hablando del hombre bueno, ¿no? Dice, bueno, claro, conozco a un hombre bueno o que dicen que es bueno, pero la primera pregunta que debo hacerme es, ¿y cuánto me va a costar este hombre? No, pues en dinero, sino en tensiones, en discusiones, en mal humor y en fatigas. ¿Cuánto? Porque dependerá de eso que yo establezca o no una relación, ¿no? Porque si me va a costar mucho, de hecho, mejor no me relaciono. Entonces, esto me parece importante. Cuando uno conoce así a una persona, hombre o mujer, hay que preguntarse, bueno, ¿y cuánto me va a costar esta relación? ¿No? Generalmente, las relaciones que establecen los seres humanos son malas, ¿no? Generalmente, algunas son pésimas. Y entonces, cuando son así, viene la consiguiente sobrefacturación, que hay que evitar. Una primera pausa y ya regresaremos.